a conocer y haciendo público el pedido de juicio político y de renuncia del ministro Mosquera por estos temas que venimos mencionando. La estimada legisladora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Bien. Bueno, respecto al, sí, al tema que usted hace mención, nosotros, Coalición Cívica ARI, pidió el juicio político al ministro Mosquera, porque bueno, entendemos que el tema de la seguridad es un problema que nos golpea diariamente a todos los cordobeses. Ayer ha habido una marcha en el cinturón verde oeste de la ciudad de Córdoba, que es una zona semirural, digamos, muy azotada por hechos de inseguridad, que han matado a un pequeñísimo productor rural. Bueno, ustedes saben que supongo que en Huerta Grande también tendrán hechos de inseguridad importantes, como estamos sufriendo todos. Pero más allá de esta cuestión que la inseguridad se nos mete en nuestras casas, el tema de que quienes nos cuidan también cometen delitos es aún más grave. Y más grave aún si esos delitos, quienes son responsables, en este caso el Ministerio de Seguridad, el Poder Ejecutivo, el gobernador Schiaretti, se ocultan, se plantan pruebas. Entonces realmente, si quienes nos tienen que cuidar son los que cometen delitos y los responsables son no se hacen cargo de la situación, entonces realmente los cordobeses en el tema inseguridad tenemos un muy serio problema. Así es, estimada legisladora, no solo una cuestión de inseguridad. Vea usted que el ministro Mosquera se niega a cumplir el fallo judicial de que, bueno, que salió de la jueza de control novena de la ciudad de Córdoba con un habeas corpus preventivo para defensores ambientales, donde se le exhorta al Ministerio de Seguridad que se garantice la libertad ambulatoria, la integridad de los defensores ambientales. Acá en este caso, en el Valle de Punilla, hubo varias detenciones por este tema. Sin embargo, el ministro Mosquera ha dicho que no va a dar, que no va a cumplir eso, que no está firme y que se mantiene con la política de garantizar la ejecución de las obras de autovía al precio que sea, a cualquier costo. Así es, yo me he manifestado, he hecho pedidos de informe, Coalición Cívica ARI participó en la audiencia pública de Ruta 38, nosotros tenemos una línea de acción respecto a dar visibilidad a los graves problemas ambientales que tiene Córdoba y nuestros valles, todas nuestras sierras, que es nuestra, digamos, lo que tenemos para ofrecer de turismo, ¿no es cierto? A ver, en toda la provincia hay lugares bellísimos, también en toda la Pampa los existe y hay que también promoverlos. Pero, bueno, no hubo ninguna posibilidad de parar este proyecto, siendo que no digo que no tengamos que mejorar el tránsito para favorecer el turismo y a los mismos pobladores. Pero había posibilidad de realizar y de mejorar por el lado de ruta que va a Río Cuarto y salir a Santa Rosa de Calamuchita, dar visibilidad a unos parajes bellísimos como Calmayo, como Soconcho, en fin, toda una zona que no está desarrollada turísticamente, y tener una vía de acceso de toda la zona sur hacia los valles, ¿no es cierto? Pero bueno, la autovía está puesta, la están haciendo, este gobierno no para, así dijo el gobernador Schiaretti, no para, así lo repitió en su inicio de año este año. Lamentablemente en la oposición somos de 19 legisladores, que hemos luchado muchísimo junto con la izquierda, todos juntos, en contra de este avasallamiento, pero bueno, también es lo que ha votado el pueblo de Córdoba. Sí, bueno, pero también tiene límites, ¿no es cierto?, el poder ejecutivo a la hora de llevar adelante ciertas obras, en este caso, realizando la obra autovía, absolutamente rodeados por la policía, dejando zonas liberadas en las localidades y poniendo todos los esfuerzos de seguridad pública al servicio de empresas privadas que ganaron licitaciones millonarias y que podrían al menos pagar su propia seguridad o adicionales policiales. ¿Sabe qué pasa? Yo voy a ir al tema institucional, si usted me permite. El Poder Ejecutivo, una de las misiones que tiene es el control del poder, el poder legislativo, ¿no es cierto?, el de la legislatura. ¿Cómo vamos a controlar el poder si no hay un equilibrio de fuerzas políticas? Entonces también el ciudadano cordobés debe pensar en que no es un solo, que hay tres poderes y que los demás existen para controlar el mismo. Pero si está todo colonizado por el Poder Ejecutivo, es muy difícil realizar el control. Por más que pongamos todo el empeño a algunos legisladores, nos vemos en una disminución de fuerzas que es muy difícil controlar. Entonces nos vemos perjudicados porque, por ejemplo, juicio político a Mosquera y duerme en la Comisión de Asuntos Constitucionales, no va a ser tratado. ¿Qué han dicho los otros legisladores de la oposición? Están totalmente de acuerdo. También estábamos ya con un borrador de juicio político el ministro Cardoso, porque son cuestiones muy graves. Y no solamente, ¿usted recuerda cuando la ciudad de Córdoba estuvo, la ciudad de Córdoba y las ciudades grandes del interior que tienen transporte urbano, estuvimos más de un mes sin transporte? Así es. Nos vamos olvidando. Nosotros ahí también pedimos un juicio político a la ministra de Coordinación. No tuvimos ninguna respuesta. No va a haber respuesta sobre el tema del juicio político. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es de visibilizar la gravedad de eso. ¿Y qué es un juicio político? Justamente es el control hacia el funcionario que no está cumpliendo con su desempeño. Su desempeño es malo, que no lo está cumpliendo. Y la única manera que tenemos de hacerlo, un legislador, es pedir un juicio político, porque la renuncia la pide el gobernador a sus ministros. Entonces, bueno, ante la amenaza de un posible juicio político, con buen criterio, el gobernador le pidió la renuncia al señor Cardoso, pero con el pedido de renuncia se fue entre aplausos, cuando tuvimos un médico trucho, aplausos con todo lo que ha pasado en el neonatal, y el señor se retira con aplausos. Acá hay cosas muy graves, y que no se están tomando las responsabilidades del caso. Estimada legisladora, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Bueno, muy bien. Saludos a todo Huerta Grande. Hablamos con la legisladora de la coalición cívica, Cecilia Irasusta. Noticias Panamericanas. Información y análisis. Panorama. Donde la noticia quema.